Página 38. Descubre España y América Latina. Actividad 1A. Escucha y lee esta canción sobre una mujer que ha cambiado de lugar de residencia para intentar mejorar sus condiciones de vida. Luego, responde a las preguntas y justifica tus respuestas. Me llamo María de Luz, mil años de cuna a cruz, mil voces que tengo en el alma son cantos en alas de la juventud. Mil voces que tengo en el alma son cantos en alas de la juventud. Yo soy de manos ajenas, mis hijos no saben de mí. Aquí escondida en los barrios de americanos guardo mi sufrir. Aquí escondida en los barrios de americanos guardo mi sufrir. Aquí en esta planta ruidosa mis dedos aplican su bien. No pienso en hogar ni futuro, solo me conformo con lo que me den. No pienso en hogar ni futuro, solo me conformo con lo que me den. Aquí en esta cocina, en esta ciudad donde estoy, ¿qué nombres tan más complicados les dan a los tacos de donde yo soy? ¿Qué nombres tan más complicados les dan a los tacos de donde yo soy? La vida del norte me da, los sueños que traigo conmigo quizás algún día se me cumplirán. Los sueños que traigo conmigo quizás algún día se me cumplirán. Recuerdo ranchito y ganado, sonrisa y orgullo de ayer, mi altarcito salado de llanto por tantas Marías que hemos de ser. Mi altarcito salado de llanto por tantas Marías que hemos de ser. Yo rezo a mi madre la tierra, la vida y la libertad. Yo busco a mi hermana justicia, la paz, la cultura y felicidad. Yo busco a mi hermana justicia, la paz, la cultura y felicidad. Me llamo María de Luz, mil años de cuna a cruz, mil voces que tengo en el alma son cantos en alas de